8:13 la hora. Es momento, Sil. Bueno, vamos con un nuevo punto de historia, como cada lunes en este 5 pal peso. Hoy tenemos dos invitados del ámbito musical. Exactamente. Por un lado el baile, el tango, por otro lado, bueno, el canto, la composición. Pero bueno, Bermejo. Bermejo, exactamente. El chayao, bueno, a mí se me mezclan, ¿no? Particularmente soy del Chayao, nacido y criado, y después he venido a vivir adoptado a este lugar. Mire usted las cosas cómo se van. Pero bueno, un nuevo recorrido de quienes nos han acompañado y nos siguen acompañando en esta construcción colectiva de lo que es La Mosquitera en estos 20 años. En este caso vamos a presentar a Analía Garcetti y a Jorge Muñoz, que están en línea, y le damos las buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va, Analía? Un gusto tenerte. Muy bien. Ahí Jorge, a ver si lo podemos ubicar. Jorge, ¿estás por ahí? Hola, sí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va, Jorge? Bueno, vamos a dar comienzo a este punto de historia. Obviamente que vamos a ordenar un poquito la circulación de la palabra, porque no... Ustedes nos están viendo en este momento, entonces vamos a arrancar con Analía y después con Jorge. Y bueno, agradecerle este tiempo para trazar este camino en conjunto. Y Analía, arrancar y preguntarte cómo es tu llegada acá al Bermejo, cómo es el transitar acá en estos lugares y cómo se da este encuentro con La Mosquitera, esos primeros encuentros. ¿Qué recuerdos tenés? Ay, bueno, son muchos años ya. Ya hace 25 años hace que vivo acá en Bermejo. Y yo llego a Bermejo en realidad también por una cuestión musical, porque tenía que ensayar unas cosas con un dúo con mi hermana en la casa del Daniel Morcos, ahí en la calle Maure. Y entonces, llego a ensayar, me encanta el lugar, digo, ay, yo quisiera vivir acá, me encantó. Entonces el Daniel me dice, mirá, dice, acá a la vuelta, el Gustavo Bruno compró lote. Y entonces, bueno, ahí empezamos a averiguar y así es como terminamos viviendo, comprando lote acá y viviendo acá. Y ya cuando ya vivíamos acá, ella también me contó, mirá, se están organizando, hay una asociación de artistas y artesanos que está funcionando, que está ahí Don Luis, bueno, y así conozco al Nelson. El Nelson, en realidad, me dice, el Nelson te va a ayudar para que hagamos un coro. O sea que una cosa iba llevando a otra. O sea, ya cuando yo ya me mudé, en octubre del 96, yo ya me quedo a vivir acá. Claro. Y bueno, entonces el Nelson me ayuda a convocar una primera reunión para un coro. Y nada, y armamos el coro y éramos poquitos, al principio éramos 5 o 6 y después empezó a crecer un poquito. Don Luis Quesada nos prestaba ahí parte de su taller para juntarnos los sábados a ensayar y nada, viste, ya íbamos construyendo cuando, bueno, el Nelson era parte del coro, el Nelson Belmar, para quien no lo conoce. ¿Qué era tenor? ¿Qué es lo que era tenor? Bajo. No, el Nelson era bajo, cantaba muy bien y conocía mucho repertorio, entonces siempre andaba sugiriendo qué canciones íbamos a hacer. Nada inquieto. No, para nada. Bueno, por eso, cuando ya se cansó el coro, ahí empezó a ver, bueno, cómo hacíamos la murga. Y en el medio de esto también, bueno, ya estaba la posibilidad de La Mosquitera, ¿no? De esa revista que empezó así a circular y que en un momento era, vos te vas a reír por lo que te voy a decir, pero era imprescindible por un detalle que tenía la revista, que era que en la contratapa del lado de afuera tenía una lista de todos los artistas de Bermejo con los teléfonos. Entonces, piensen que en esa época no teníamos celulares y esas cosas. Entonces era como tener la guía específica ahí en la tapa de la contratapa de La Mosquitera. Entonces, no tenías siempre a mano la revista, porque si querías llamar a alguno de tus amigos que viven por acá cerca, recurrías a la revista. Muy bueno. Qué dato que ha tirado, eso no lo he escuchado nunca. ¿Viste? Ese es un detalle. Impresionante. Entonces, era esa circulación, ¿no? Bueno, y en un principio eso, ¿no? Las tapitas, me acuerdo, marrones, los impresos, siempre con el detalle de la tapa, que tenía un dibujo, que tenía una cosa que era linda, que decía... nada, también hay que remontarse a que tampoco existían en ese momento las grandes redes de radios comunitarias que existen hoy. Porque muchas veces se da por naturalizado de que hoy en día existen todas estas radios pequeñas, estos canales de televisión también pequeños, qué sé yo, como el Giramundo, por decirte uno, y que en ese momento eran impensadas las redes de radios comunitarias. Entonces eran solo ideas de algunos centros de artistas o de cooperativas, qué sé yo, que creían de verdad en esta posibilidad de la difusión. Así que esas son las cosas que yo recuerdo así iniciales. Excelente. Después volvemos ahí, retomamos a Analía. Ahora vamos a ir a Jorge Muñoz, tanguero de alma, ¿no? La verdad es que nos hemos encontrado acá en La Mosquitera y dándole vida a un lugar que bueno, que hay que seguir dándole vida con talleres de tango, con las milongas. Pero bueno, contanos, Jorge, tu parte de tu vida también en el Chayao como corresponsal de La Mosquitera. Bueno, nos que quieras contar de qué te acordás de qué te hizo acercar a este espacio. Hola, Darío, buenas tardes. Bueno, sí, la vivencia que hemos tenido al poder contar con un medio de difusión como La Mosquitera, en verdad, creemos que la Mosquitera en estos momentos es como la suma de ideales transformado en trabajo de cientos de personas que han pasado por estos años, en verdad estos últimos años, estos últimos 3 años que estuve en La Mosquitera. Empecé a conocer un poco cómo se iba gestando y me parecía casi mitológico, ¿no? Y de repente, bueno, La Mosquitera hoy en día es el resultado del esfuerzo de, como digo, de una sumatoria de personas a través del tiempo. Nosotros acá en el barrio del Chayao, hicimos el barrio en la villa del Chayao. En verdad es una zona del Podemonte de Mendoza, es una zona que el mismo municipio la considera zona de secano, es decir, no considera que sea, digamos, un lugar urbanizado, pese a que hay una cantidad enorme de gente viviendo. Yo particularmente acá en Chayao hace como 35 años que vivo, y bueno, el Chayao siempre fue como un lugar, digamos, de hacer cosas, porque no hay nada o no había nada, ¿no? En el Chayao, por ejemplo, no hay agua potable, por ejemplo, no hay cloacas, y siempre los vecinos como que fueron generando el ejercicio de elaborar las cosas en base a su propio esfuerzo, porque no tenían, digamos, medio de reclamos. Y en este punto es donde entra la labor de La Mosquitera, a través de Gaby Fioqueta, que nos da la posibilidad de tener una salida al aire cada tanto en su columna del barrio Cuenta. Entonces, a partir de ahí, nosotros podíamos empezar a exponer nuestros reclamos y también nuestros logros, y de repente, bueno, nos parecía increíble tener la posibilidad de contar lo que justamente el título del programa dice, el barrio cuenta, ¿no? Y bueno, cada vez que salimos, bueno, los vecinos están atentos, escuchan un poco la salida del programa, y realmente eso nos dio una posibilidad de visibilización que de repente no es fácil. En los medios convencionales y tan de derecha que tenemos en Mendoza, vos, bueno, pedí entrevista a Canal 7, pedí entrevista a Canal 9, y ni loco, te van a dar un espacio, y de repente, bueno, nos parecía así como increíble poder salir al aire para contar lo que nos estaba pasando sin digamos ningún tipo de restricciones, con libertades. Y bueno, eso fue una de las primeras experiencias, digamos, comunicacional que tuve con la mosquitera. Y también recuerdo una vez que creo que en el año 2019, cuando hubo elecciones, que nos pedían si podíamos difundir un poco lo que estaba pasando en la mesa de votación acá en la Escuela Champañat, en el Chayao, y ir a cubrir, digamos, algún búnker electoral. Bueno, y fue toda una experiencia nueva. Y bueno, yo particularmente lo que sentí siempre fue como todo ese apoyo y todo ese respaldo del grupo de compañeros de la mosquitera, que sabiendo que éramos unos nabos y que no sabíamos nada, si teníamos la intención de hacer la tarea lo mejor que nos pudiera salir, ¿no? Excelente. Y se está escuchando, ¿verdad? Perfecto, sí. Ah, bueno. Y el otro punto fue encontrar, digamos, a Marcelo y a Leandro con el programa para difundir un poco la actividad del tango, que, digamos, cuando nos invitaron, dijimos, bueno, vamos a ver si podemos salir 10 minutos, 15 minutos, nos parecía una barbaridad por semana, y ver si se puede hacer, ¿no? Porque, bueno, hay que organizar la vida para poder hacer este tipo de acciones. Y bueno, de repente, bueno, ya van más de 2 años que el programa está saliendo en vivo los días miércoles con el tango nuestro de cada día. Un poco la idea es hablar del tango actual que está pasando en Mendoza. Si bien, digamos, hay un reconocimiento y es muy importante todo que el tango viene recorriendo desde su inicio, es como que la característica es básicamente hablar de los autores mendocinos, de la movida milonguera que hay en Mendoza, de las experiencias. Tenemos distintos segmentos dentro del programa, uno que se llama Conectados por Historia del Tango, que nos pareció cuando surgió por primera vez algo fantástico, que es donde los mismos cultores del tango, ya sea músicos, milongueros, escritores, vuelcan sus vivencias y tienen, digamos, la posibilidad de decir qué piensa, qué sienten con relación al tango, ¿no? Entonces, bueno, leemos en el programa estos relatos de los cultores del tango, que son todos siempre relatos vívidos y que de alguna manera expresan sus sentires con relación al tango mismo, ¿no? Uh-huh. También hay otro. Retomamos. ¿Me escuchás? Sí, claro. Ahí retomamos y vamos a seguir con el tema del tango y con las milongas que se han hecho. Ah, bueno, dale. Así hacemos un pivoteo de preguntas y de relatos. Esta vez, bueno, para ambos, pero para arrancar por Ana. ¿Cómo ha sido tu tránsito, tu carrera profesional, digamos, en la música, en vínculo con la participación en las peñas, los programas de la mosquitera como asociación y también como vecina, ¿no? Bueno, claro, eso justo me había quedado pensando, que la mosquitera de alguna manera cumplió el rol específico de un medio de comunicación, porque la mosquitera, a partir de las peñas, digamos, de hacer las peñas o de buscar las notas, se fue contactando con cada parte de los artistas, de los artesanos y de los mismos vecinos de Bermejo. Entonces, de alguna manera integró todo el quehacer y comunicó a las partes. Claro. Entonces, bueno, claro, mi carrera, bueno, empezó dirigiendo el coro, que era el coro de acá de la asociación. Viento Sur y... Viento Sur, que todavía existe el coro, o sea, yo a los 10 años ya dejé de dirigirlo, todo esto se hacía ad honorem, o sea, era solo por colaborar para que el Bermejo tuviera su coro, y entonces, claro, uní el coro, unía después posteriormente la presencia de la murga, entonces así se iban sumando, digamos, los distintos organismos, las distintas cosas que iban sucediendo de todos modos. en el lugar, digamos, la mosquitera era como que la que los iba juntando. Los encuentros, por ejemplo, en el arte de Bermejo, que se hacían en la calle Maura al principio, que después se hicieron en la Plaza de las Artes, bueno, todo la mosquitera era la parte que impulsaba de alguna manera esa combinación de todos los otros actores. Excelente. Analía, vamos a escuchar un tema tuyo. Bueno, y la quieran. Verdad es que un tema que nos gusta muchísimo, porque no es porque habla de la mosquitera, sino que nombra a la mosquitera como parte de este lugar. Lo hace bueno, tan bonito y también después lo comentamos, pero vamos a escuchar. Pero déjame que te cuente sí. Una cosa, una emoción grande para mí fue en una de las vendimias que hicimos de Bermejo, que hicieron el tema y como en esa época lo ponían de apertura de la radio de ustedes, la valla ahí de la mosquitera la cantaba así tipo cancha. Y yo nunca me imaginé llegó la cancha. Que iba a escuchar. Qué lindo, qué lindo. Bueno, lo escuchemos. Hermoso tema, vamos a escuchar. Que los pájaros se mueren por vivir entre el verde de los árboles y que eligen Bermejo, que aunque parezca viejo, tiene tantas cosas nuevas por venir. Dicen que los pájaros pasaron por Don Luis y le envidiaron el color. Por la capilla con lanas amarillas les tejieron nidos a cada pichón. Beben el rocío de las madrugadas y remontan sueños que las gotas guardan. Créame, compadre, cuando mire el cielo, allí van volando sueños de Bermejo. Cuando por la Maure los pájaros se van chapoteando entre sonidos, el amparo del frío cerca de un horno está. Más allá la Charo está amasando el pan. Llevan en sus alas la voz de la canción escrita en la mosquitera, de la Yaine al Araujo, de la Roma al Cachín. Cantan entibiando nuestro cielo allí. Beben el rocío de las. Hermoso, una delicia, Ana, ese tema. Fue un compromiso hacerla, te cuento. Porque, viste, cuando vos decís, bueno, yo vivo acá, ¿qué nombro? ¿Qué cosas nombro de este lugar que quiero tanto? ¿Qué cosas reconozco? ¿Qué cosas me conforman? Así que, bueno. Eriza la piel porque nombrás todo. Claro, bueno, fue un trabajo... Sobre todo, sabes que fue un trabajo no hacer cosas personales, salvo con el caso de Don Quesada y del Roberto Rosas, que eran los que habían sido fundadores del proyecto, de residencia de artistas y artesanos en el Bermejo. Entonces, eso me parece que eran los que tenía que nombrar de alguna manera por esa responsabilidad que ellos tuvieron, ¿no? Y además escuchás el tema y ves, digamos, ¿no? Pero a mí me pasó como vamos, me vine a vivir acá y ahora escucho el tema y tiene otro sentido y veo los lugares y están esos aromas y esos movimientos. La verdad que bueno, es una pieza artística hermosa que está también en las Viñetas Bermejas, una producción claro. Audiovisual. Sí, exacto, sí. También, o sea, la idea, bueno, es que eso también es otra cosa que es histórica. La idea de multimedio Bermejo, o sea, cuando nosotros empezamos a decir que la mosquitera era el multimedio, era muy gracioso soñarse que se podía tener la radio, que estaba saliendo la revista y que posiblemente hasta se podrían hacer cosas audiovisuales. O sea, eso en cierto punto era un sueño. Un sueño que, bueno, ahora ya está reflejado, está cumplido, digamos, desde ese lugar. Excelente. ¿Te acordás de algún momento en particular, alguna peña de las tantas que han habido, de algún momento así? Peña, mira, no, me acuerdo una ¿Te vez... ¿Te acordás de la peña del Boca, de Bermejo, por ejemplo? Ay, no me acuerdo, pero me acuerdo que he estado ahí. Estuviste, sí. Claro. Estuve ahí, sí, y he ido, estoy pensando que he ido con otros compañeros también a cantar ahí, pero no me acuerdo quién, que había alguien de afuera. Mira, una vez creo que estuvo un amigo uruguayo que es Federico Wolf, que fue a cantar ahí a la Peña de la Mosquitera. Pero hay una cosa que me acuerdo patente, así, entre cuando este tema de la Asociación de Bermejo pasa a mayores y nos hacen una nota de una revista de estas nacionales, y en pleno enero nos mandan a una sesión fotográfica a la Plaza de las Artes. Imagínate, enero, 40 grados a la sombra, y todos ahí para la foto. Eso sí me acuerdo. Dándose en la foto. Eso sí me acuerdo. Oh, qué sé yo, pero las peñas siempre eran nada. No solo las peñas, yo ya, por ejemplo, yo me acuerdo mucho más del tema de los ciclos de cine en la plaza, de los encuentros de artesanos en la plaza. Para mí eran como lugares que estaban mucho más abiertos, digamos, al vecino, a la gente. Y tengo ese recuerdo, nada, de ir porque sabías que te encontrabas con todos los amigos. Yo siempre cuando he cantado fuera de acá de Mendoza, siempre cuento del proyecto y siempre cuento que está buenísimo tener vecinos con los que podés hablar de cosas más que del tiempo. O sea, para mí, por ejemplo, ir a sentarme a la casa de la Nora López Millán, que ahora actualmente reside en Barcelona, fue la posibilidad de empezar a componer, por ejemplo, porque nos sentábamos a hablar de cosas de arte. Aparte, ¿qué tenés de vecina? La Silvia Salazar. La Silvia acá vive a dos casitas de mi casa. Claro. También. Y bueno, y la Claudia Peralta, que también está por ahí por la Maure, el Daniel, bueno, vivía la Nora antes ahí sobre la Maure también. No, hay mucho, está el Carlitos Canales, está también ahí en los Tilos. El Raúl Barros, que también está en la Maure, ¿no? Hay un montón de artistas y artesanos amigos. Bueno, ahora para Jorge también. Jorge, ¿cómo, más allá de la participación que contabas en el programa de radio como cronista desde el Chayao, o lo que empezaron a hacer con la columna de tango, cómo llega físicamente tango a la Mosquitera con estos encuentros que se hacían, porque ahora en este contexto no, pero que era multitudinario? Se pusieron a laburar, como loco. Sí, bueno, todo surgió la primera vez, siempre hay una primera vez, y esa primera vez casi nunca se olvida tan fácilmente, ¿no? La primera vez fue cuando fui a una de las peñas de la Mosquitera. Creo que eran o son los primeros de mayo, salvo los tiempos de pandemia, ¿no? Y en una de esas peñas, de repente empezaba a ver que en el almuerzo había un montón de milongueros por ahí desparramados en las distintas mesas, ¿no? Y yo digo, miren los milongueros, porque los milongueros tienen como un lugar de encuentro que son justamente las milongas. No, ahí seguro que lo encontrás todo, pero en una peña a mí no me había pasado nunca encontrar a milongueros. Y de repente en la peña de la Mosquitera encuentro un montón de gente de tango, y entonces no sé cómo le pedimos que pusiera unos tangos ahí como para bailarlo ahí en la tierra nomás, y pusieron unos tangos y salieron a bailar una banda de gente, como 8 o 10 parejas. Entonces, bueno, digo, qué bueno. Y una amiga que ya era más, Mercedes, que era más asidua de las peñas anteriores, junto con Anita Millán, que es una integrante de ahí del grupo, dice, mira, Jorge, y me llevan para un lugar y me hacen conocer un bloque así de cemento que era un salón. Dice, ¿qué te parece esto? Y bueno, cuando yo lo veo, sí, este es un galpón. Y me dice, ¿qué te parece para hacer milonga y todo eso? Y entonces digo, uy, nos vamos a meter en un laburo con esto. Y bueno, hasta que al final digo, bueno, si lo hacemos tenemos que agrupar, a ver quiénes quieren hacerlo, estamos dispuestos a consensuar, digamos, una idea de cómo hacerlo. Y fue así como, bueno, presentamos un proyecto ahí al colectivo La Mosquitera para recuperar el salón, y nos pusimos a trabajar para mejorarlo lo que más pudimos. Y bueno, fueron, digamos, jornadas de trabajo muy lindo, que este tipo de trabajo es un trabajo que realmente primero dignifica, porque es trabajo, ¿no? Pero por otro lado es como la posibilidad de concretar una idea, un sueño, que para cualquier soñador poder plasmar aquello que tiene en su mente como una experiencia genial. Y llegó el momento en que lo recuperamos, como comentaba Jo, después de una banda de trabajo, y bueno, lo recuperamos con una milonga todo trapo, con una orquesta, la orquesta de la ciudad de Mendoza, con dos ballets de baile y con muchos milongueros, que de repente, bueno, se armó la primer milonga oficial ahí en La Mosquitera. Y ahí empezó, digamos, la idea de tango, que después se transmitió a la radio, ¿no? Uh-huh. Ideal el piso del galpón para, claro, para una escena de tango. Claro, sí. Y después, bueno, volvimos a repetirla y veíamos que también hay algo que es muy particular del tango, que su supervivencia se ha debido a su capacidad de adaptación. No es lo mismo el tango de 1900 al tango del 2021. Ha mutado, ha variado, no solamente en su expresión musical, sino también en su baile y también en la forma de poder, digamos, implementarlo. Y por ejemplo, nosotros decimos, bueno, que siempre el tango tuvo una característica que estuvo con la moda del momento. Y bueno, en el año 1900 la moda era quizás la gomina y el traje. Bueno, ahora la moda de los pibes del 2021 son las zapatillas, los pantalones rotos, la gorrita con la visera para atrás, ¿no? Entonces, bueno, como que está a la moda de este momento, y en ese contexto dejamos de llamarle formalmente una milonga, que es algo que está como muy encuadrado en algo, y empezamos a hacer un evento que se llamaba Peña de Tango. Hicimos una milonga en la siesta, que con el calor que hacía y todo, bueno, se bailó y también estuvo hermosa. Después hicimos, creo, otra experiencia para carnaval, y bueno, y fue hasta que pudimos hacerla, que después nos agarró esta peste y nos dejó en stand-by, ¿no? Excelente. La verdad es que un trabajo inmenso de recuperación de parte ahí del galpón, pintarlo, poner las luces, bueno, un trabajo de hormiguita, que bueno, que ahí se mancomunó muy bien con lo que era Mosquitera, ¿no? Y que abrió un espacio, déjame preguntarte, uh-huh, Jorge, si hay otro espacio similar, por lo menos en el Gran Mendoza, que convoque en esa diversidad del tango que vos nombrás. Mira, de hace tiempo, acá parecía que los mendocinos tenemos ese no sé qué. De hace unos años, unos 8 años, se hizo también un primer encuentro de tango en San Rafael, lo que dio surgimiento a un movimiento que se llama ETI, que se llama Encuentros de Tango del Interior. Uh-huh. Bueno, y este tipo de encuentros rompe con las formalidades de los festivales de tango, de los mundiales de tango, de los concursos de tango, sino que se basan más en la posibilidad de encontrarse, y dentro de su, digamos, organización, una característica que tiene es que la organización es horizontal, se genera en el encuentro una asamblea con los asistentes que estén, y de esa manera se va decidiendo los lugares que puede tener el propio encuentro. Y eso que surgió hace como 8 o 10 años, como comentaba recién, ya lleva 25 encuentros y ha recorrido todo el interior del país. Ha estado en Santiago del Estero, ha estado en Tucumán, ha estado en La Rioja, ha estado en Ushuaia, ha estado en Puerto Madryn, ha estado, bueno, en ciudades del interior de Córdoba, Belvín, Río Cuarto, Córdoba Capital, en Mendoza se ha hecho 3 veces, en San Juan, en San Luis, y bueno, tienen la particularidad ya de estos nuevos aires, de buscar, digamos, que las personas tengan la posibilidad de vincularse a través del tango, sin que sea una competencia, sin que haya alguien que sale feliz porque tiene el primer puesto y que todos los demás se quedan tristes por no haber logrado nada. Y bueno, y estos encuentros tienen también toda la fuerza del movimiento medio hippie o rockero, que se baila furiosamente. Nosotros decimos, por ejemplo, empieza el encuentro un viernes a las 20 horas y por ejemplo se baila durante 3 días las 24 horas. Parecería como que fuera mentira, pero bueno, sí, digamos, como que hay tandas de baile y la gente se va sumando, ¿no? Sería un Woodstock del tango. Gustango, qué grande. Bueno, ahí volvemos. Sí, bueno, y con una concurrencia, por ejemplo, los últimos encuentros de 1.500 a 2.000 personas, por ejemplo, en La Plata, por ejemplo, con dos orquestas cada una a un extremo de los salones de baile, ¿no? Entonces, haciendo contrapunto, una orquesta tocaba un tema y la otra le respondía con otro tema, ¿viste? Y en el medio, todo bailando, saltando, corriendo de un lado a otro, ¿viste? Es como la furia tanguera. Y bueno, eso es como lo más parecido a la peña de La Mosquitera, ¿no? Acá en La Mosquitera no se llegó a tanto fervor porque todavía empezaba recién a cocinarse la cosa, pero si hubiera seguido, bueno, hubiéramos terminado ahí en lo mismo, creo. Allá vamos. Analía, quería comentarte algo también como música independiente, local. Y en este camino también nos hemos nutrido desde La Mosquitera y desde lo político también, de la importancia que tiene tanto como medio de comunicación local, comunitario, nutrirse de las voces, del arte, de los artistas y las artistas locales, y viceversa, ¿no? También de poder acercar ese arte a estos medios comunitarios, ¿no? Y poder llenar de música y de las peñas de los vivos. ¿Cómo analizás esa situación en el recorrido del tiempo, esa cuestión más política, ¿no? De redes, de fortalecerse juntas. Yo creo que el error a veces parte de suponer que son cosas diversas. O sea, que por un lado es la comunicación la que va al arte, o que el arte que necesita de la comunicación para difundir. Yo creo que esa es la conquista que nos debemos, ¿no? Entender que tanto los comunicadores como los músicos, como los artistas, como los artesanos, los vecinos, somos humanos y el arte es parte de nuestra expresión. Como yo digo, a veces en las épocas más neoliberales siempre se trata de creer que el arte es un privilegio. Y el arte no tiene que ser un privilegio, tiene que ser un derecho, es un derecho humano que tenemos a expresarnos, y expresarnos de diferentes maneras. Entonces, creo que básicamente hay que partir de una concepción en donde todo eso sea uno. O sea, comunicamos de una manera en la que el arte está implícito, en donde, porque aparte, vos como radio no comunicás de cualquier manera. Vos no solo tenés una postura política, no partidaria, política, sino que además lo expresás estéticamente. Y ahí ya estamos hablando del arte. Total. vos no vas a difundir cualquier música, vos vas a difundir una música que tenga que ver con lo que te dice tu criterio político y con lo que te dice tu criterio estético. Entonces, creo que las raíces son las mismas y que el trabajo, lo normal es que estemos juntos. ¿Me explico? Sí. En ese sentido, o sea, lo normal es que la mosquitera genere esas paredes pintadas, como era en el primer local que tenían, o el primer local que tuvieron así físico ahí enfrente de la calle Avellaneda. Eso es lo lógico, que genere esas propuestas pintadas, que genere los encuentros de donde encuentran los vecinos con los artistas, que difundan cierta música, porque eso ya es una, tiene una expresión estética y tiene una expresión cultural, porque es una expresión, porque la vida es una expresión cultural. Entonces, creo que por ahí va la cosa, ¿no? De que la gente se sienta parte, que la gente sea parte de eso y aprenda a convivir con elementos así más estéticos, ¿no? Más estéticos en representación de valores del humano, en amplitud, en no tener prejuicios de las cosas, ¿no? En una dirección de más libertad. Así que bueno, eso es lo que pienso yo, que la mosquitera es clave por eso, porque reflejó todo eso. De alguna manera trató de ser fiel a eso que estaba pasando en esa comunidad y bueno, y esos son los resultados, y eso también es el resultado en el tiempo, porque también ahí hay un valor agregado que es la constancia y que es la... el laburo, digamos. O sea, vos tenés una idea, si vos no trabajás todos los días para que esa idea se plasme, no existe, queda solo en un plano mental. Entonces siempre hay que tener en cuenta que cuando uno habla de alguna idea, de algún sueño, hay un trabajo ahí del cuerpo. Hay un trabajo en el cuerpo. En el caso de los compañeros de teatro fue habilitar ese lugar para poder pisarlo. En el caso de ustedes igual, es lidiar todas las cosas con el frío, es lidiar con el foquito que se quemó, es lidiar con la consola que justo ahora, mira, se me cayó el mate acá al lado. Claro. O sea, hay que entender que todo eso que es tan bonito verlo, que sucede y que se va, que de alguna manera se van cumpliendo los sueños, es por haberle puesto el cuerpo, haberle puesto el corazón y haberle puesto el cuerpo. Y bueno, y creo que por eso se ha avanzado y por eso seguimos juntos y ustedes nos siguen llamando para las peñas, nosotros decimos, sí, vamos, allá vamos, vamos a compartir, porque bueno, porque estamos juntos en esta vida, y así tiene que ser. Hermoso, Ana. Llegan mensajes, les voy a compartir algunos mensajes. Muy feliz día del periodista a todos les mosquiteres. Qué hermosa la voz de Analía. Qué orgullo que sea una comba mendocina y de Bermejo, mayúscula. Un abrazo enorme desde el Sauce para ella y siempre pendiente las ganas de que grabe con la orquesta de nuestra orquesta escolar de la Milstein. Vino la pandemia. Que me llamen, yo soy materia dispuesta, grabo lo que me pidan. Dice, vino la pandemia y congeló varios proyectos. Una delicia el alma escucharla. Y abrazo grande a todos los mosquiteros por ser verdaderos periodistas con mayúscula. De la Mirce, no sé si será la Silvia Leda, que bueno, sí, una compañera inmensa también, así que bueno, ahí te están tirando propuestas. Pero se recibe, se hace lo que sea necesario. Después, bueno, perdón por no les he dicho feliz día al periodista, se me pasó. Ah, pero no hay problema. No hay ningún problema. Felicidades. Todo el cariño para la Analía del Callejón de la Capilla. Ah, pero esos son mis amigos. La Lichi. Bueno, un abrazo grande a la Lichi, les debo una visita. Ya voy, Lichi, uno de estos días voy para allá. Sí, soy Silvia Leda, dice, le mando un fuerte abrazo. Ah, bueno, Silvia, cuando quieras. Es cuestión de ponerse las pilas y decir cómo se hace. Un abrazo inmenso a la comadre Analía y para ustedes en el piso del Wally, creo. Ah, no sé si lo ubica, si lo ha visto alguna vez. Sí, alguna vez lo debemos haber cruzado en alguna peña. Otro vecino artista. Bueno, para ir terminando, una pregunta para ambos. Ah, pero un mensaje. Uno más, le cierro, Jorge. Saludo en especial a Jorge Muñoz. Cuando éramos jóvenes fue mi profe de Tai Chi en el Chayao. Podemos convocarlo para que venga a hacer Tai Chi en Bermejo. Pido una milonga para el final, el firulete del cuervo. ¿Qué tal, no? También estaba en proyecto eso, lo de Tai Chi. Bueno, para ir cerrando, para ambos, ¿qué es lo que se imaginan que va a venir más allá de este contexto que nos tiene en un parate, en una pausa? Pero seguramente podremos volvernos a encontrar y generar nuevos espacios, o bueno, que los que estaban continuaban. ¿Qué es lo que se les ocurre acá en adelante? Es difícil. Lo dejo al compañero que empiece. tomo la invitación de Analía, y yo creo que hay una condición humana que ha permanecido a través del tiempo, que es la necesidad de conectarse con el otro. Con todo el avance de la ciencia, básicamente, si nos enfocamos en el tango, que es lo que estamos hablando ahora, pero como llevarlo a cualquier otro aspecto, por ejemplo, el contacto de una persona con otra genera una cantidad de estímulos y de elementos saludables increíbles. Por ejemplo, en las yemas de los dedos hay como 10.000 receptores nervios que están en contacto. Por eso, después del parto, cuando una mamá pare al bebé, lo primero que hacen es como ponérsela en el pecho a la mamá, para que la bebé, digamos, se conecte con la madre, y estando primero adentro del cuerpo, y después cuando sale, que pueda, digamos, mantener ese contacto. Bueno, el estímulo de tocarse, de abrazarse, del tacto, es increíble. En un centímetro cuadrado, la cantidad de nervios, de digamos, estímulos que alegran, digamos, la endorfina, las hormonas y demás. Entonces creo que este parate o esta distancia social que ha generado una enfermedad como la pandemia hace que realmente uno pueda extrañar, y después, bueno, generar otro tipo de conciencia en cuanto al vínculo con el otro. Creo que los encuentros van a ser mucho más conscientes y van a ser mucho más buscados, ¿no? Y creo que, bueno, también van a haber nuevas organizaciones y formas para que esto sea más perdurable y que tenga cierta trascendencia a través del tiempo. Es un poco lo que pienso, ¿no? Pero me parece fantástico. Yo estaba pensando en esa misma dirección, porque yo pensaba que tal vez, bueno, todo este aislamiento también sirva para que nos demos cuenta cuáles son las cosas que nos hacen bien y cuáles son los vínculos que de verdad debemos mantener. Y que a lo mejor yo puedo escuchar 3 horas de música enlatada, pero si yo me encuentro frente a frente con un compañero que está haciendo, una compañera que está haciendo música en vivo y que me está cantando algo que me vibra en el pecho, eso es pura calidad de vida para quien escucha y para quien canta. Entonces creo que me imagino un escenario de gente que pueda valorar que eso que se perdió, y que se anime también a conectarse, como decía el compañero, el conectarse con el cuerpo, el conectarse con el corazón, a partir de estos encuentros, el poder reconocer en el otro ese contexto necesario para poder crecer. Entonces, bueno, es muy esperanzado también lo mío, pero ponele que pueda ser así, ¿no? Que empecemos a reconocer, que nos animemos a mirarnos y a reconocernos en el otro, y que de esa forma sea más viable y los proyectos sean mucho, mucho más creíbles. Cuando uno vea un proyecto de La Mosquitera va a decir, pero sí, tengo que apoyar esto porque es lo que necesito. Creo que va por ahí. Bueno, agradecerles este momento donde hemos transitado ahí distintos momentos de la vida, del compartir de estos 20 años de La Mosquitera, bueno, por 20.000 años más, y bueno, es un placer siempre, una alegría encontrarles en este camino. Bueno, igual para ustedes, muchas gracias por compartir, por convocarnos a compartir básicamente esta alegría de este triunfo de la organización. Yo por mi lado también, bueno, muchas gracias por la posibilidad de nuevamente comunicar lo que uno está viviendo, y bueno, muy feliz día del periodismo, y bueno, continuar en este crecimiento, porque crecer es parte de la vida y es el hecho natural que hace el trabajo cotidiano, ¿no? Así que bueno, formamos Quitera muchos años más. Abrazo enorme. Bueno, un abrazo, un cariño grande, Darío, y bueno, espero que estén muy bien. Abrazo enorme para ambos. Bueno, nos dimos otro gustazo poder recordar algunas cosas que me quedaron ahí en el... Hermoso. Genial, en el tintero. Lo que no había escuchado nunca, lo de los teléfonos, de los músicos, la música atrás de la revista. No tenía ese dato, miren, las cosas que van saliendo también. No habían aparecido en los relatos de los lunes tampoco. Claro.